no me cortes el mundo, alto, se venido. Volvió gay, ahí nos están más tirando data del otro lado. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, gracias por compartir con nosotros. En la operación tenemos a Federico Canessa y en la producción... En la producción tenemos a Noelia Pagano, muy atenta como siempre. Y también en la columna deportiva lo tenemos hoy a Esteban Armayor. Y continuamos con el programa, o arrancamos, mejor dicho. ¿Qué va a pasar con los celulares? Bueno, con los celulares. A partir de este lunes, cuando entren en un banco, van a tener que dejar los celulares en una bolsa plástica descartables para que no se pueda utilizar. Esto es teóricamente para prevenir las salidas bancarias. Bueno, así que bueno, está bien, un ratito lo vas a estar contando entonces. Aunque quisieron prohibirlo, Fontanet tocará en Santa Fe. La Municipalidad de Santa Fe decidió no ceder un espacio público donde iba a tocar Patricio Fontanet y su nueva banda, llamada Casi Justicia Social, por un nuevo fallo de la Cámara de Casación, pero Fontanet decidió alquilar la cancha de Unión de Santa Fe. La hija de Charlie también ataca a Palito. No deja que me acerque, dijo. Jessica afirma además que con Charlie tenía la mejor onda. No venía a visitarme, pero me llamaba y yo le decía, hola, pa. El día del padre de 2008 fue la última vez que lo vi, afirmó. Así que bueno, problemas familiares. Un vecino de Quilmes construyó su casa con miles de botellas de vidrio. Además de ser su vivienda, construida con 6 millones de botellas de vidrio, también funcionaba como museo. Mi sueño es armar en el tercer piso una sala para proyectar películas para los chicos del barrio. Mira qué loco, ¿eh? Muy bien, muy generoso. Los B4 en California, tiempos metálicos. Por primera vez en Estados Unidos y juntos, Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer brindaron un show histórico que duró 7 horas, donde no dejaron headbanger con peluca. Pearl Jam, próximo destino, Argentina 2011. Es así, la banda del grunge más relevante de la década de los 90, y aunque sigue activa y manteniendo a este género, llega a nuestro país luego de su paso en el 2005. La gira que los traerá al país en noviembre del 2011 ya tiene fechas confirmadas en Brasil y en Chile. Y después un ratito te voy a contar qué día es el estimado para que toquen acá en Argentina. Y esto no es todo. En Revolución Sonora hoy vamos a tener una entrevista exclusiva con Martín Dejan, el tecladista de Beta Madre, y nos va a estar contando todo acerca de su banda, todo lo que está haciendo. Acerca de su música. Su música, Beta Madre tiene temones, ¿no? Sí, un éxito, la verdad. Un éxito. También vamos a estar hablando con los chicos de Duendes Vagos, que se van a estar presentando mañana en Niceto. También van a estar con nosotros hablando en el día de hoy, nos van a contar todo. Como siempre, la columna de Esteban Armayor. Y tenemos la consigna del día de hoy. ¿Cuál es, Eva, la consigna del día de hoy? ¿Cuál es la mejor excusa, la más rara que le dijiste a tu jefe para faltar al trabajo? Yo no sé si... lo mío era bastante fácil. Bueno, pero un ratito te lo vamos a estar contando. Y para eso, y si nos querés contar tu excusa, la que le dijiste a tu jefe, si querés te podés cambiar el nombre, porque no hace falta que... Si no, nos mandamos al frente, pobre. Por ahí mañana pierden el laburo, la gente pierde el laburo por culpa de Revolución Sonora. Y lo puedes hacer al 4309-470. Para el día de hoy teníamos la entrevista con Capanga. Los chicos de Capanga piden disculpas al público de Revolución Sonora porque no van a poder estar compartiendo con nosotros la entrevista. Así que mil disculpas a la gente. Y bueno, y Capanga les manda saludos a todos. Y bueno, queda pendiente la entrevista para los próximos miércoles. Así que un saludo, bueno, a la gente de Capanga, que bueno, evidentemente tienen mucho trabajo, ensayan mucho y bueno, no pueden. Bueno. No pueden los chicos. Se lo vamos a aclarar, a recordar, igual antes de que termine el programa. Pero a partir de la semana que viene, todos van a tener que poner el reloj adentro de una cacerola para no quedarse dormidos el otro día, porque Revolución Sonora pasa a tener 2 horas. Así es. Porque el programa nos quedaba chiquito, cortito, y vos lo pedías, y así lo pedís y lo tenés. 2 horas para Revolución Sonora. Muy bien, 2 horas. Quédate un ratito más, seguimos con más Revolución Sonora. Slick back out of work and you're bad. Saludo para Revolución Sonora, yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón, está tratando de sentirte mejor. Y está bailando. Estamos escuchando The Strokes, Undercover of Darkness. Bajo la cubierta. Qué bueno, de la oscuridad. Estaba muy bueno el tema, ¿eh? Muy bueno, muy lindo. Muy bien, como les adelantamos a nuestros oyentes, a partir del lunes que viene vas a tener que dejar el celular cuando entras en un banco en una bolsa descartable de plástico negro. La medida se inscribe en un nuevo plan de seguridad para evitar que el teléfono móvil sea utilizado para cometer delitos como las heladeras bancarias, por ejemplo. Ustedes recordarán que también han puesto delante de los cajeros paneles, cosa que no se puede ver las personas. Che, ¿viste cuando vas al banco, te dice, apenas te suena el celular, no te deja ni que te suene? Te dice, no, che, ni que te suene. Apágalo enseguida. Es una presión que se siente, te dice, tenés miedo, ¿viste? Directamente. La bolsa, que se usará en las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, es de material oxibiodegradable. Todo esto porque tenemos gente muy inteligente que tenía que hacer una bolsa descartable. De color negro, para que no se pueda ver ni siquiera trasluce el aparato. O sea, no lo puedes sacar de la bolsa. Claro. Si lo querés sacar de la bolsa, te lo retienen hasta que salís del banco. Ah, mira. Che, sea, yo podría pispear a ver quién deja el celular adelante. Si está bueno, está mucho mejor que el mío, que en realidad cualquiera. Cambia cualquier de celular. Bolsita. Claro, cualquier celular está mejor que el mío. Y ahí estamos escuchando a Callejeros y de ellos vamos a hablar ahora. Y es, aunque quisieron prohibirlo, Fontanet tocará en Santa Fe. Luego del fallo de la Cámara de Casación del último miércoles, la Municipalidad de Santa Fe decidió no ceder el espacio de la ex estación de trenes Manuel Belgrano para que se lleve a cabo el recital de Patricio Fontanet y su nueva banda llamada Casi Justicia Social, que estaba previsto para el próximo sábado, este sábado. Pero al final el músico encontró una solución. ¿Sabes qué hizo? Alquiló la cancha de Unión de Santa Fe. Dice que la página web de la banda, que se llama Casi Justicia Social, advirtieron que el show se realizará igual, en el mismo lugar, fecha y horario, en la cancha de Unión de Santa Fe, donde alquiló el cantante. Pero el lunes a la noche, este lunes pasado, se confirmó que la banda había alquilado el lugar. Así que a raíz de todo esto se generó una gran polémica. Y bueno, hay mucha gente que está en desacuerdo, por lo menos las víctimas, los familiares de las víctimas, están en desacuerdo que Patricio Fontanet haga un recital en Santa Fe, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad que es contradictorio todo, ¿no? Porque pueden, en realidad, yo pienso que no está mal, me parece que por ahí Callejeros es una buena banda, que debería tocar, pero por otro lado, por ahí por respeto a los familiares y a las víctimas, hay que cuidarse un poquito con esto, ¿no? Yo, por ahí deberían esperar un poquito. Es un tema como muy delicado. En realidad, a mí me parece que si ellos cumplen su condena, quienes fueran que la tienen, no tienen por qué ir a tocar y la gente los abuche, claro, complicándoles la situación. No tienen tampoco derecho. Está bien. Y bueno, vamos a cambiar de tema y la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue la excusa más rara que le dijiste a tu jefe cuando faltaste al trabajo? No te olvides que te puedes comunicar para contestar esta consigna al 4309-470 o lo puedes publicar en el Facebook, que estamos conectados siempre. Es así, Revolución Sonora está conectado siempre las 24 horas. Así que publicalo ahí, que un ratito nos contás la excusa que le hiciste a tu jefe. Y ya estamos en comunicación telefónica con Martín de Llanes, él es tecladista de Betamadre. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Te habla Cintia Alcaraz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Disculpa la hora, nosotros siempre le pedimos perdón a los músicos porque es tarde, pero no sabemos, de todas formas sabemos que los músicos siempre se acuestan tarde, ¿no? Sí, nos acostamos tarde, pero a veces también nos tenemos que levantar temprano. Ah, ¿eh? Está bien, bueno, no es todo como se dice por ahí. No, justo se dijo que anoche tuvimos una tocada en una radio muy tarde, bastante peor que esto. Ah, bueno. Así que no, lo tuyo está bueno, muy bien. Bueno, entonces no me siento tan mal. No, para nada. Bueno, gracias por compartir con nosotros y bueno, ya arrancamos. Te queríamos preguntar qué significa Betamadre y cómo surge toda la banda. Bueno, Betamadre es como la idea de perseguir la beta principal de cada uno, buscar lo mejor de cada uno. La beta madre, en general, la palabra es en las minas de mineral, sí. Que sea una mina de oro, la beta madre es la que tiene la mayor pureza de ese mineral. Y la palabra surgió de un tema de Génesis que se llama Profundo en la beta madre. Y es como que cada uno, como que pensamos que cada uno tiene que buscar la mayor riqueza espiritual, por supuesto, no sí. económica. Y de ahí quedó el nombre, hace mucho. Y bueno, nos mantiene unidos hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto ya que están, más o menos? ¿Hace cuántos años que están? Mira, con Julio, que fue el que, digamos, el último que entró, así la banda formada como estamos ahora, hace 12, 13 años. Ah, sí, bastante. Sí, bastante. Y bueno, nada, 13 años muy, muy fructíferos, musical y espiritualmente. La verdad que muy contentos, en un momento muy, muy bueno de la banda. Martín, buenas noches. Sebastián te saluda. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Sus influencias, bueno, nosotros estuvimos leyendo en el comunicado que eran Radiohead, Pink Floyd, Coldplay. ¿Cómo definirían ustedes a su propio estilo musical? Mira, el otro día justo hablábamos de eso. La verdad es que ya después de tantos años y todo, nosotros pensamos que, sobre todo si nos comparamos con lo que es el rock nacional, ¿no? Porque en definitiva hacemos rock nacional, nuestro estilo es beta madre, porque es como que no podemos dar sí, somos de este tipo, claro. Que yo, no sé, somos por decir cualquier cosa, claro. Rolingas, o somos, o sea, Ramones, bueno, por ahí, claro. Claro, por ahí si ves las influencias, es como que nos fuimos formando los cuatro, hacemos la música. Compartimos muchos gustos, pero algunos que por ahí no, y todos se ven volcados en nuestra formación, digamos, como músicos, y respetamos mucho lo de los demás, y hay tantas bandas, claro. que si existen, o sea, yo, por ejemplo, mi máximo fanatismo es Génesis, principalmente el viejo Génesis, sí, sí. Y después, bueno, un montón de bandas más, hasta que yo, Kings of Leon de ahora, o Athlete, o bueno, Coldplay, Radiohead, que yo, Oasis, no sé. Y bueno, nada, pero ya de todo un poco. Entonces es como que ya después de tantos discos, tanto tocar y todo, y nunca habernos dejado influir, o nunca haber pensado en decir, hacemos la música para vender, no, la verdad es que con toda la humildad y con buena onda decimos como que tenemos un estilo que es propio. Claro. Y eso a veces dificulta bastante las cosas, porque es como que entrar con un estilo propio es más difícil. Claro. ¿Sí? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por ahí uno ves una propaganda y como músico, sí. decís, pará, pero esa melodía es de la canción. Claro, te cambiaron toda la... Claro. Me cambiaron un y porque a veces suena comercial, pero a veces pasa un poco con las discográficas y demás. Ustedes ahora están con Pop Art. ¿Están trabajando? No, hasta el disco anterior sí. Hasta bien, el anterior. Pero la verdad es que no nos estaba rindiendo claro. bien en cuanto al apoyo que ellos nos dieran y todo, así que bueno, terminamos todo bárbaro, pero ahora estamos todavía más independientes, bueno, con la fabricación y distribución de EPSA, que es la más antigua fábrica de CD de la Argentina. Y nada, muy bien, qué sé yo, muy contento con el disco nuevo, que casi podríamos decir que superó nuestras expectativas, así que nada, todo bárbaro. Martín, buenas noches, Lautaro te saluda. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar, ¿cómo fue grabar el video del tema Ser Humano con Diego Arnedo y Ricardo Mollo? El disco, el CD. Sí. Sí, el Ser Humano, o sea, en realidad es el disco Libéreme, ¿no? Y ellos tocaron en Lluvia Cósmica, tocó Mollo, y Diego tocó en un tema que se llama Casi Todo, sí, Casi Todo. Me estás tirando unos cuantos años atrás, ¿eh? Así te estamos haciendo memoria. Trabajar un poquito a la noche. Me estás tirando 9 años atrás. No, perdón, 7. Ah, está bien. Es del, no, es del disco Ver a través, me estoy confundiendo. Y mirá, la experiencia fue buenísima. En realidad, la idea, por ejemplo, en Lluvia Cósmica con Ricardo fue decirle, disfrutá y hacé todo lo que por ahí normalmente no haces por el tipo de música que vos desarrollás en tu banda. Claro. Y él, bueno, se recopó, viste, porque como que pudo venir y experimentar, tuvo libertad total. Y bueno, no vas a escuchar nunca un solo de guitarra de él, sino una suerte o serie de delirios cósmicos, como el tema se llama, que van arreglando. Vino, hizo 2, 3, no, había ensayado, por cierto, le trajo sus pedales, se arrodilló. Tocó ahí medio arrodilladito en el estudio. Ustedes se sentían ahí en el medio, ¿no? Que estaban con un grande, no lo podían creer. Con un grande total, sí, claro. sí. Nada, pero era mejor, buenísimo. Sí, y nada, y quedó bárbaro. Hizo así, creo que 3 tomas. Y la verdad, después fuimos eligiendo los arreglos que habían quedado, que eran todos muy volados y locos. Claro. Y después Diego, bueno, la idea fue con él tocar a 2 bajos, ¿no? Sí. Él hizo unos arreglos más en el registro agudo del bajo, en ese tema casi todo. Y bueno, nada, también la mejor, qué sé yo, fueron algunos momentos de gloria. Claro, bueno, y hoy cómo ves a la banda después de toda esa evolución, ¿no? Porque están, la verdad que alcanzaron un éxito bastante importante y bueno, ¿cómo notás hoy la banda? Mira, la banda está, la verdad, bárbaro, asentados, como que llegamos a un punto en el cual dijimos definitivamente todo el medio, pero a ver que no se entienda mal esto, ¿eh? Sí. Todo lo que es las ideas que pretenden imponerte o lo que está de moda o lo que es como que nos chupa todo un huevo. Sí. Y en este disco siempre lo hicimos, sí, pero más que nunca en este disco dijimos vamos a hacer absolutamente lo que querramos. Claro. Vamos a hacer el mejor disco, por lo menos el mejor disco que podamos lograr. Trabajamos mucho, es el disco que más temas dejamos afuera. Lo tomamos con serenidad, no, sin dejarnos correr por los tiempos. El último disco de estudio había sido en el 2006. Sí. Pero bueno, en el 2008 hicimos el disco en vivo y con un DVD en vivo en el NEA Ateneo. Y es como que eso también nos dio, a esa altura habían pasado ya 10 años de estar juntos, y nos dio como una, como si, mirá hasta dónde llegamos. Claro. Vamos a hacer realmente lo que se nos cante. Y bueno, como te decía antes, o sea, queríamos hacer el mejor disco y sentimos que vamos a ser, que hicimos el mejor disco. Y nada, cada, no sé, esto por ahí es más casi personal, pero sí, cada nota, cada arreglo que sigo escuchando en el disco hoy en día, o que redescubro, porque es un disco perdón, sí, hecho con bastantes, con capas, digamos, claro, que podés ir escuchando y encontrando, y te pones los auriculares y dices, ah, mira acá a la derecha. Claro, por ahí habla abierto un poco del crecimiento, ¿no? De ustedes, cuando uno ya se puede despegar un poco de esto que decimos de la discográfica y hacer algo un poco totalmente más independiente, también sí, tiene que ver con el crecimiento de la banda, ¿no? De esta evolución, sí, que sí, estamos buscando. Sí, con el crecimiento de la banda, claro, con también lo voy a nombrar a Luis Volkov, que fue el productor de nuestro primer disco y que laburó en Ver a través también y en algunos temas de Libérenme. A quien volvimos a llamar para trabajar de la forma más integral de todos los discos con él. Hicimos una gran preproducción en la sala, viste, tenemos estudio en la sala. Sí. Y es como que él es uno más, en realidad ya desde el ruido del mundo, ¿no? Que hubo una química especial con él. Y la verdad que la vez pasada iba viajando y escuchaba el disco que por ahí hacía, no sé, 1 mes y medio que no lo escuchaba. Y no pude aguantarme y lo llamé y le digo, Luis, te agradezco el disco que hiciste con nosotros, porque la verdad que es increíble. Claro. Estamos muy muy felices y es como que hasta que el disco nos devolvió energías, ¿eh? Porque nos las chupó todas. Claro. Se llevó casi las que nos quedaban y cuando salió y lo empezamos a escuchar nos las devolvió todas, pero con creces, la verdad. Así que entonces, nada, Martín, ¿quién se sienta a componer? ¿De dónde nacen las ideas? Mira, las ideas musicales salen de todos, de distintas maneras. Por ahí alguno trae una forma casi completa de un tema que nunca va a quedar igual, es muy raro, a veces ocurre, pero es muy raro, siempre lleva un toque nuestro, y si no es el toque nuestro, viene Luis y nos recaga y nos mete algo más, claro, que siempre para crecer. Está bueno, y a veces sí. Hay temas como, por ejemplo, qué sé yo, el tema Cementerio sin Almas de este disco, que salen de tocar ahí, de estar tocando, y bueno, en este caso por ahí que yo arranqué con una burdez con el órgano y con sí. Un sonido de órgano, y que tenía así como algo mántrico, y empezamos a tocar, nos habíamos ido 3 días de viaje solo a componer, y eran como las 4 de la mañana, y nada, no sé, es uno de los temas que con el que más nos identificábamos, un tema bastante dark, este sí. Y salió de los 4 a la vez, qué sé yo, es claro, en distintas maneras, claro. Y después las letras generalmente vienen después y las escribe Julio, muchas veces con no con pautas, sino con ideas de qué nos gustaría decir, que le tiramos nosotros, sobre todo por Icoca más. Bueno, queda evidentemente, lo dejaron bien claro, el trabajo que está haciendo Beta Madre es impresionante, entonces, porque están laburando sí. Un montón. Sí, mucho trabajo, claro. Y nada, realmente más allá de que trabajamos, o sea, con la banda y que tiene sus ingresos y todo, no vivimos de la banda solamente, todos trabajamos de otras actividades. Sí. Relacionadas en general con la música, sí. Y pero, o sea, tampoco es como que nos importa, realmente tiene una enorme cuota, o toda quizá, de por amor al arte, ¿no? Claro. Como se dice, sí. Esa vieja frase. ¿Cuáles van a ser los próximos shows? Sí, el sábado, que es como podríamos decir como una presentación oficial del disco, si bien ya venimos tocando varios temas, este sábado vamos a tocar los 10 temas del disco completos. De hecho, no sé si alguna vez, incluso al presentar algún disco, tocamos todos los temas en un show. No estoy seguro, quizá ver otra vez, no, me parece que no, que todos no tocamos. No es normal. Claro. Cuando se presenta. Ah, mira qué bueno. O sea, por ahí sí puede venir Roger Waters y tocar el lado oscuro de la luna, claro. ¿Viste? Pero como banda por ahí un poco más nueva, no siempre. Claro. Y estamos tan felices con este disco que vamos a tocarlo todo. Todo, y por supuesto, 10 canciones más de lo que más nos guste en este momento de nuestros discos anteriores, ¿no? Va a ser un show para los fans. Va a ser un show para los fans, y va a ser un show para la gente también que nos quiera conocer, que nos esté conociendo, porque es como que este disco muestra, creemos nosotros, lo mejor de Beta Madre, y es como una impecable muestra, toda ahí compactada en ese envoltorio, digamos, de lo que somos y de lo que queremos contar. Bárbaro, Martín, para ir finalizando, te pedimos que nos mandes un saludo a Revolución Sonora, puede ser, decí lo que quieras y presentate, obviamente, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gente ahí de los que están escuchando, y gente de Revolución Sonora, soy Martín, tecladista de Beta Madre, una banda que tiene mucha música y muchas cosas buenas para decir, así que bueno, gracias por escucharnos y pásenla muy bien, suerte en todo. Bueno, muchísimas gracias Martín. No te molestamos más, te dejamos descansar. Y gracias por compartir con Revolución Sonora esta terrible entrevista. Bueno, gente, muchas gracias y gracias por el espacio. Es muy valioso. Gracias. Y el otro día, hablando con un medio, bueno, un diario, lo voy a decir, el diario La Nación, con un periodista. Decía, no sé. Decíamos que realmente las compañías, lo que es los medios, sí. A veces no dan la importancia que tienen que dar, pero sí los periodistas, sí. Y ese es el caso de ustedes, gracias, y de gracias, su programa, gracias. Así que muchas gracias. Gracias a vos, te mandamos un beso grande. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Martín, tecladista de Beta Madre, terrible entrevista, buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que le invitamos a todos a que vayan a escuchar a la banda, porque suena muy, muy lindo. Bueno, quédate escuchando a Revolución Sonora y también a Beta Madre. estoy parado en la última vereda del último pueblo. Y desde acá quisiera dinamitar todos esos edificios y recuerdos para escaparme en una nube de libélulas espantadas. Soy, esto es lo poco que queda de mis sueños. Y te dirán que todo desaparece y nadie cree ya en nada. Yo sí, y es tan, tan fácil pisotearlos unos sobre otros para ver más lejos. Yo quiero ver mejor con los ojos nuevos del amor y empezar. Pero ya no me ves, no me ves, no me ves, estoy parado en la última vereda. No me ves, no me ves, estoy volando tan lejos, tan cerca. No me ves, no me ves, estoy ya casi fuera de mi cabeza. Revolución Sonora, no hay forma de que comprenda la radio si ustedes no estuvieran. Un saludo grande de Sebastián Espulsón. Ahí estábamos escuchando a Beta Madre con No me ves. Muy buena la entrevista. Muy buena. 23 horas 33 minutos en esta hermosa ciudad. Y bueno, la hija de Charlie también ataca a Palito. No deja que me acerque, le dijo. En octubre de 2009 la justicia dictaminó que Jessica podía llevar el apellido de su padre biológico, un tal Carlos García Moreno, más conocido como Charlie García. Pero para cuando salió el fallo, la joven, de entonces 21 años, ya no mantenía la de por sí esporádica relación con su progenitor. No me dejan ni acercarme, dijo Jessica, ni Palito ni su círculo. Con Charlie tenía la mejor, no venía a visitarme, pero me llamaba por teléfono y yo le decía hola pa. Dice que la última vez que lo vio fue en el año 2008. Dice, cuando yo salí del departamento, entró Palito y ese fue el último día que lo vi. Jessica García Moreno hoy tiene 23 años, está casada y es madre de dos hijas. Esto significa que Charlie García es abuelo de Ámbar, de 3 años, y Diana, de 1. Pobre, todos. Y le manda final, fotos de ellas a su papá. Al final que termina perdiendo es Palito. Pobre, todos atacan a Palito. Jessica dice, lo aíslan de lo que a él le conviene, porque lo que más le serviría este momento es el afecto de su familia. Ah, me asusté, pensé que decían lo que más le servía era otra cosa, porque lo aíslan de lo que más le conviene. Bueno, un vecino de Quilmes construyó su casa con miles de botellas de vidrio. Además de ser su vivienda, construida con 6 millones de botellas de vidrio, también funciona como museo. Y dijo, mi sueño es armar en el tercer piso una sala para proyectar películas para los chicos del barrio. ¿Sí? Ahí son 6 millones. Él se llama Rubén Ingenieri, es el apellido, es de Quilmes. Y a pesar del intento, por así, la verdad que tiene como un... de un vuelo bastante importante, hace 21 años que está juntando las botellas y ahora se armó una casa. Yo me tendría que fijar en algún lugar de mi casa si tengo las botellas que me chupé toda la vida. Me podría amar por lo menos un edificio, no sé si tres pisos, ¿no? Una pieza seguro, ¿eh? No, por lo menos una pieza. Pero una mínimo, pieza. Mínimo. Así que, y quiere armar una sala de cine para los chicos. Así que, no sé, parece que hay gente que es ingeniosa en Quilmes, por lo menos en Argentina, ¿no? En nuestro país tenemos gente que piensa. Lo mejor es que este hombre que construyó esta casa con botellas, las puso, las cortó en pedazos y puso partes de los picos con material. Sí. Entonces, a donde apunta los picos, en las partes donde apuntan los picos, hacia afuera, cuando sopla el viento, la casa silba por adentro. Sí, es verdad. Además, es una casita musical. Es una casita musical. Bueno, acuérdate que la consigna de hoy es: ¿qué fue la excusa más rara que le dijiste a tu jefe cuando faltaste al trabajo? Y tenemos un mensajito de Daniel Di Sanso que dijo: le dije que mi abuela estaba enferma y cuando no me acordé que la habían matado 3 meses antes. Es Adrián Di Sanso, perdón. La había matado. No, había que cambiar el nombre para que no le dijeran nada del trabajo. No importa. Había que cambiar el nombre. Pero no sabemos en qué momento estaba Adrián trabajando, ¿no? Y sí, lo que pasa es que una mentira como esas, mi abuela se murió, estoy muy mal. No se sabe. Claro, vayamos a Daniel Di Sanso. Justo en Daniel Di Sanso. Bueno, hay otro mensajito también. Sí, lo tenemos acá a José Loriente, también lo digo con nombre y apellido, que dice: Los van a echar. Que le dijo a su jefe, tal cual: llegué a casa y vi manchas de sangre en la puerta. Y ahora estoy con la policía denunciando todo. La verdad es que me dio mucho miedo. Es una situación horrible. Es buenísimo. Es un titán el show. Es buenísimo. Es buenísimo una película. Scream le planteó. Es verdad. Yo me imagino al jefe diciendo: ¿cómo le respondo a esto? Bueno, así que si querés contestar la consigna, lo podés hacer al 4300-9470 o la podés publicar en Facebook. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Aquí estamos para informarte qué vas a hacer el fin de semana. Yo te tiro posibilidades y vos querés la toma. Me asusté después de la remera y dije: yo te tiro. Y apareció con esta remera, color azul Francia, con estas flores, con letras de colores llamativas. No, esto ya es cualquier cosa. Bueno, para mañana tenemos Dread Marai en el Estadio Luna Park, 21 horas. Y bueno, justamente Duendes Vagos también mañana en The Roxy Lee Bar, en Niceto al 5542, a las 21 horas. El viernes, el Cuarteto de Nos en Rosario, Willie Dixon Blues Club, a las 21 horas. La Bizarre Music Party, esta vez cuenta con la banda española Loco Mía, en el Teatro de Flores a las 21. El estilo Jamaica Fest, auditorio, en el Auditorio Sud de Temperley a las 21 horas. Infierno 18 en el Willie Dixon Blues Club, un ratito antes. A las 19. Y Esterales en la Trastienda a las 21 horas. Bueno, sábado 30 de abril, Jauría en el Willie Dixon Blues Club, esto es en Rosario, 21 horas. La banda de Ciro. Exactamente. Bizarro en Music Party, otra vez la banda Loco Mía, en el Auditorio Sur de Temperley. ¿Quieres que te regale una entradita a la última? Una entradita. Todos quieren saber. El sábado 30 de abril. A la vez que el 29 de viernes de abril, lo mismo. ¿Sí? Impro Crash, Teatro Tabaris, Avenida Corrientes, 831. Caramelo Santo en el Centro de Exposiciones del Bajo de San Isidro. Esto es a beneficio a partir de las 16 horas. ¿Es gratarola? A beneficio. Ah, seguramente. Sí. Y después en Groove está Eterna Inocencia a las 21 horas. Y algo extraño. Que va a suceder el sábado 30 de abril. Primero anuncio una banda importante que se va a presentar en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Estamos hablando nada más nada menos que La Renga a partir de las 21 horas. Una maravilla. Y algo que va a suceder, loco, que estás incluso circulando en el Facebook. Sí, hay un grupo que se llama Juntémonos a cantar Hey Jude en el Obelisco por la vuelta de Paul. A las 12 de la mañana A partir de esa hora se van a juntar las personas en el obelisco. Es más, dice que lleven guitarras. ¿Cuándo es? ¿El sábado? El sábado 30 de abril. A partir de las 12 en el obelisco, todos a reclamar por la vuelta de Paul McCartney. Ah, mirá. Piden difusión en los medios. ¿Será cierto? ¿Será una broma? Yo lo digo. Pero lo cierto es que se van a estar juntando por la vuelta del ex Beatle, que recordemos que tocó hace poquito 37 canciones el 10, bueno, más precisamente el 11 de noviembre, las 37 canciones del año pasado, y también hizo una fecha el día anterior, el 10. Y bueno, para ir cerrando, el sábado 30 de abril también se va a estar presentando Sublimados. Vamos a estar ahí, Revolución Sonora va a estar, es un recital, yo lo fui a ver a los chicos de Sublimados, excelente, excelente la voz de Agustina, excelente la banda, los chicos Sublimados estuvieron acá en el estudio de Revolución Sonora, así que Revolución Sonora va a estar cubriendo ese evento. ¿Dónde van a estar? No me acuerdo, no, mentira. Ah, no. Sí, en Cerveza Club de Avenida de Mayo 1881, estamos hablando de la zona de Ramos Mejía, ¿sí? A las 22:30 horas, pero esténse un poco antes, así le firma un autógrafo a los chicos. Los chicos, sí, las chicas andan ahí revoloteando. Exactamente. Bueno, escuchá ahora a alguien que va a estar en el Quilmes Rock ahora prontito, ahora en mayo. Los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Estamos escuchando a Jamiroquai, White Knuckle Ride. Va a estar en el Quilmes Rock ahora el 20 de mayo. Y ya estamos en comunicación telefónica con Mauro Alarcón, él es cantante de Duendes Vagos. Buenas noches, Mauro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te habla Cintia Alcaraz, ¿cómo andás? Hola, Cintia, ¿cómo va? Encantado. Bien, gracias por estar acompañando con nosotros previo a un recital, ¿no? Porque ya mañana van a estar tocando en Niceto. Sí, en Roxy. En el Roxy, perdón. Ah, sí, perfecto. Está tocando mañana. Bueno, gracias igual primero por el espacio, ¿no? Sí, mañana estamos presentando el disco, nuestro segundo disco en Roxy, al lado de Niceto. Ahí está. Niceto Vega, ¿cuánto es? 5542. Exactamente. Ah, tenemos toda la data, ¿eh? Exactamente, bueno, ahí mismo, a partir de las 9 de la noche vamos a estar sonando. La puerta se abre a las 20 horas y a las 9 vamos a estar tocando. Mauro, buenas noches, Sebastián te saluda. ¿Cómo andas, loco? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo definirías en tus palabras el género musical de la banda? Mira, hoy nos dan la misma pregunta y la verdad que a veces se nos hace muy difícil, ¿no? Decir el género. Somos una banda de rock que fusionamos, ¿viste? Con diferentes estilos y en realidad con lo que pinta, pero es una banda de canciones, ¿no? Canciones de rock, decimos más o menos, para definirlo, porque son canciones que pueden hacer, son tocadas con una guitarra, sí. Y después, bueno, la banda le da su forma, su personalidad, ¿no? Pero bueno, somos una banda de rock en realidad y bueno, tenemos diferentes matices. ¿Hace cuánto, ¿no? Mauro, que están con la banda? ¿Hace cuántos años? Bueno, hace ya 8 años que estamos con la banda. Y bueno, nada, tenemos un lindo camino, o sea, no sé si es corto, es largo, pero pasamos muchas cosas, así que bueno, 8 años son 8 años, ¿no? ¿Qué tal, Mauro? Lautaro te saluda. Lautaro, ¿cómo va? Quería preguntarte, ¿por qué el nombre Duendes Vagos? Duendes Vagos, mirá, digo, la verdad, nosotros teníamos la banda armada en las canciones y fue de último momento, ¿viste? Y los duendes siempre andan por ahí. Claro. Teníamos un baterista que era artesano y hacía duendes. Claro. Vagos fuimos siempre. Y bueno, no sé, quedó Duendes Vagos. Y sí, claro. Duendes Vagos. Y nosotros en un momento pensábamos que era la antítesis a los duendes de ¿cómo es? Blancanieves. De Blancanieves. Y digo, bueno, los chicos quisieron hacer algo ahí, nos imaginábamos. Sí. Y somos medios así, somos siete. Somos ya, siete, ya. Somos... Justo, ¿eh? Justo, sí, somos siete. Y el trompetista es bien canoso, así que capaz, mirá, que bueno. La nieve ahí, qué sé yo. Che, decíselo, por ahí en el show se pueden disfrazar y la pegan, ¿no? No sé, no es mal. No lo había pensado igual, mirá, ahora que justo somos siete. Y además de... Además de mañana en The Roxy, que va a estar Revolución Sonora, ¿qué otros shows tienen para ofrecer? Mira, tenemos bastantes cositas cerradas acá por el oeste, por zona sur. Si se puede decir, el viernes que viene, o sea, no pasado mañana, sino el otro viernes, estamos tocando en vivo en la Rock and Pop. Nada, tenemos varias cosas que, bueno... Nada, primero mañana y después, bueno, se irán publicando a medida que se acerquen las fechas. Pero hay muchas cosas, sacamos el disco este año, así que la idea es tocar y tocar. Bueno, nos gustaría también, igual antes de, perdonarnos por la molestia, que de ir cerrando, queríamos que nos dejes un saludo. Sí. Un saludito para Revolución Sonora. Muy bien. Bueno, le mando un saludo a toda Revolución Sonora, la gente que hace el programa y que lo escucha. Y bueno, muchas gracias por el aguante. Bueno, y le vamos a contar a la gente, Mauro, que vamos a estar sorteando entradas para que vayan a verlos mañana. Así que va a estar la gente de Revolución Sonora cubriendo el evento y los invitados, ¿no?, que participen de la consigna. Porque la consigna del día era, ¿cuál era la excusa más rara que le dijiste a tu jefe para faltar al trabajo? Así que los oyentes van a estar contestando y se van a estar ganando la entrada para Duendes Vagos mañana. Muy bien, bueno, que vengan todos los mentirosos, que vengan a ver a dónde vamos. Bueno, muchísimas. Vagos, ¿no? Vaga la redundancia. Claro, por eso, ¿viste? Todo se relacionaba. Todo se relacionaba. Claro. Y los despedidos también van a ir. Sí, también, claro. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. No, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Mauro Alarcón, cantante de Duendes Vagos, que va a estar tocando mañana en The Roxy, y la verdad que excelente, ¿eh? Viste, no estaba tan errada con el tema de los siete enanitos de Blancanieves. Andaba por ahí, justo, ¿no? Justo siete, increíble. Bueno, quédate en Revolución Sonora y escuchá El Mono Relojero. represión general sin uniforme. Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Ahí estabas escuchando a Capanga con el mono relojero. Y ya lo tenemos a él, a la columna estrella y la estrella del deporte. Él es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. ¿Está acá? No está. Se ha cortado la comunicación telefónica. Ya volverá en un segundito. Ya volverá en un segundito. Mientras tanto, les adelantamos a nuestros oyentes, como habíamos dicho, los shows que fueron... Este show tan grande que sucedió en los Estados Unidos. The Big Four, en el estado de California, juntó por primera vez a Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Con un espectacular show de 7 horas... Hay que tocar si te vas, Pero lo vale. Sí, por supuesto. Los cuatro gigantes del thrash metal tocaron por primera vez juntos en Estados Unidos durante el fin de semana pasado. Y claro, no dejaron ningún fanático con las ganas. Ya habían tocado los cuatro juntos en Europa, pero nunca en los Estados Unidos. Aprovecharon para grabar un nuevo DVD con todo el show, más todos los extras y temas no publicados de la banda. Así que ya va a estar disponible dentro de poco. Muy bien. Próximo destino Argentina 2011. Pearl Jam, la banda de grunge más relevante de la década de los 90, aún sigue activa y manteniendo a este género. Llegaría a nuestro país luego de su paso en 2005. La gira que los traerá al país ya tiene confirmadas fechas también en Brasil y en Chile. Y la fecha estimada para la Argentina en el estadio más precisamente de River Plate sería el próximo 14 de noviembre. Buenísimo, así que para noviembre tenemos a Pearl Jam. Y ya está la estrella, ahora sí la estrella del deporte. Él es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Hablaron de estrellas, pero también estoy yo, ¿eh? ¡Ah! Buenas noches. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien, viendo un poco lo que ha pasado en esto deportivo y una leyenda que ha caído, ¿no? Se cae el imperio de los pulpos porque el pulpo Iker, ustedes recordarán que tenía su primo, que fue el pulpo que en el Mundial fue bastante famoso y ahora se quería meter en la sala de la fama, dijo que hoy iba a ganar el Real de Madrid. Se equivocó, por supuesto, así que seguramente lo van a mandar a la olla porque... Mucha gente apuesta en base a lo que dice este muchacho. Bueno, este animal. El pulpo dijo que ganaba a Real Madrid. Messi, a ver el término. ¿Está bien? ¿Les hizo el amor? ¿Está bien? ¿Dos veces? No. Perdón, no la expresión. No, pero no está bien. Después de ver las imágenes, Messi dejó todo en la cancha. Cristiano Ronaldo desapareció. Toda esa presión que se había armado entre Mourinho, que es bastante boca floja, ustedes lo habrán escuchado, y Sebastián, los muchachos, sí. Sobre todo, se le soltó la lengua, se le calentó el pico, y un Pep Guardiola que, más cauto, trató de mantener un poco la estabilidad, pero también replicó, ¿no? Y fue bastante duro. Puto fue una de las palabras que estipuló. Hoy el acta nos va a multar, ¿no, muchachos? Porque como venimos... No, bueno, no importa. No pasa nada, ya hasta ahora está todo bien. Te van a expresarte, claro. Acá este no, es tu espacio, sí, por supuesto, no hay problema. Además, no hay ningún problema. Pero además que lo estoy haciendo entre comillas, porque esto fue lo que dijeron los protagonistas. Claro, fue literal. Que, exactamente. Un Barça que todo indica que se va a cruzar con el Manchester United en la final. La verdad que, marketineramente hablando, linda final. Una linda final para disfrutar, salvo que pase algo raro. Convengamos que el Barça de local no creo. Pierda por más de dos goles. Así que todo indicaría que un Manchester que ganó de visitante 2-0 al Schalke, 0-4 serían los finalistas de la competencia más importante ante clubes europeos. Pero también se juega una a nivel local, digamos, a nivel americano. Lo tuvo Estudiantes hoy empatando 0-0, un Estudiantes que viene de capa caída, que no es el Estudiantes que se solía mostrar. Y un equipo argentino que, bueno, marca un poco la presencia y la actualidad de los equipos argentinos, que tan solo hay dos. Vélez anoche ganó y muy bien, 3-0, sí. Pero en líneas generales hay 5 equipos brasileños y todo parecería indicar que el campeonato va por ahí. Va por el lado de Brasil, por lo que ha demostrado, por cómo viene jugando. Pero bueno, hay que recordar las campañas de Boca, por ejemplo, que tal vez no salía primero en el grupo y después ganaba en todos lados. Claro, puede ser. Veremos qué pasa con eso. Un dato, que tal vez sume, un datito color, sí, es que Estudiantes y Vélez solo se cruzarían en la final. Una linda final sería. Bueno, Esteban. Una linda final aquí en nuestro país. Bueno, te agradecemos, muchísimas gracias. La verdad que la columna es impecable. ¿No? ¿Qué le podemos decir? Lo refelicitamos a Esteban. No, sin palabras. Sin palabras. Para mí impecable, la verdad. Y Esteban nos va a seguir acompañando a partir de la semana que viene, y vamos a tener la extensión del programa. Sí, por vamos supuesto. A estar 2 horas. Sí, así que, Esteban, te mandamos un beso grande. Bueno, un saludo ahí para todos y para Noelia, ¿no? Que se comunica tan amablemente cada semana. Un besito entonces para Noelia. Chao. Chao. Y bueno, esto fue todo, ya no tenemos más tiempo. Les quiero recordar que la semana que viene va a estar tocando en vivo el Octaedro y también otra banda que acabamos de entrevistar, que son Duendes Vagos, van a estar acá en el piso. Y bueno, te vas a tener que quedar una horita más a partir del miércoles que viene, porque Revolución Sonora se extiende a 2 horas, ¿no? Viene con todo, Te va a costar despertarte el jueves, pero no importa porque va a valer la pena. Va a valer la pena. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Federico Canessa en la operación y en la producción. A Noelia Pagano. Gracias, Lautaro. Gracias, Cintia. Ahí está. Y gracias, Sebastián. Gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles que viene. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. ...24 horas online... ...todos los contenidos... ...todos tus sonidos... ...conexión abierta... ...una nueva forma de escuchar la radio... Conexión Abierta, donde vos estás.